Para mí, que haya un programa conducido por los adolescentes, más que nada, para que ellos hablen y expresen sus cosas, lo que ellos piensan, de los medios, de todo lo que sea. Porque siempre, cada vez que hablan de los adolescentes, se juzgan los adolescentes, no se hablan de las cosas buenas que hacen. Sí, hay programas que a los adolescentes los tratan como bobos, o como que no saben nada, y no se dan cuenta que podemos opinar también. Lo que pasa también es que muchos hablan y en realidad los que tuvieran que hablar son los adolescentes, que es lo que vive en la realidad día a día. Mucha gente lo ve, por decirlo de una manera, desde afuera y no sabe qué pasa por la cabeza de ese adolescente. Está bueno el tema de que todos somos adolescentes y está bueno eso de distintos pensamientos que se pueden llegar a debatir en un conjunto de diferentes edades, de diferentes pensamientos. Hay estereotipos en realidad para todo, para el hombre que tiene que ser macho, que no puede llorar, que no puede, la mujer que tiene que ser o un objeto, tiene que estar en la casa limpiando y cuidando a los chicos, el adolescente, que en general el adolescente es el que no le importa nada, que no, o sea, que lo único que hace es salir, es pegarse, tomar y, o sea, no hay una buena visión del adolescente, y el estereotipo del adolescente es ese también, y es más al que apuntábamos nosotras hoy con respecto, bueno, a los medios de comunicación y los adolescentes y los niños. Algo que nos interesó mucho era la guerra de las Malvinas, cómo manipulaban la información en ese momento, porque estábamos perdiendo y decían que estábamos ganando. Y otro de los ejemplos que damos es sobre la carta abierta a la Junta Militar de Rodolfo Walsh, que habla de, o sea, que los medios de comunicación en ese momento estaban censurados para todas aquellas personas que opinaban diferente al gobierno en ese momento. Y bueno, y él, o sea, Rodolfo Walsh, que es escritor y periodista, pudo escribir esa carta y, o sea, haciendo su denuncia y contando lo que realmente estaba pasando en ese país, en el país en ese momento. Y también lo que nos pareció interesante es que, o sea, un día después de que él escribió esa carta, lo mataron, pero igual, o sea, esa carta tuvo trascendencia porque, o sea, nosotros la leemos en el colegio y la pueden buscar en internet o en cualquier medio, o sea, está, y está muy buena.